conmigo, así que sálvese quien pueda. No apoyo guillajera, tampoco guerra entre bandos, pero si tú te metes conmigo, seguro mañana te encuentras flotando. Placa, placa, ando con el masa, masa. No te metas porque este mando aplasta, aplasta. Si se mete lo sacamos, si se queda lo tumbamos. Mata flow, el corillo con el show nos quedamos preparados. Entra Piroman y tiene el bando controlado. Si es cuestión de letras, aquí se presenta el mago, el bandido, el científico. Porque mago pasos silenciosos y específicos. Entra el magnífico, pa' dejarte complacido con una base de estilo empírico. Así que bienvenidos hasta el mundo del master. Sakiro, repréndete el basta. Llega con cuyo y Piroman, los que impactan, dando salsa. Mi voz se alza, este master no se hace tan guasa. ¿Qué es lo que pasa? Entra Pirico, Cuyuela, dando candela. ¿Quién quiere guerra? Y de los coye tu demo y te dice que le metes. Loco, porque te vayas para rápido hablar peste. Así es que yo soy un hipócrita impulsivo y repulsivo. Me mantengo vivo si lo fijo. Siento el frío. Le mi aliento cada vez que hablo. Me quedo calvo, pero se expande mi vocablo. Mi diccionario cada día tiene más palabras. Abracadabra, mira, vela que tú alabas. Y el que hablaba siempre la paga por lengua y larga. Mi voz te espanta, ahora el